con tu nombre, bandera de esquina. Querías como fuera llamar la atención, maldito sea el viento que al lujo te inclina y cambia la veleta de tu condición. ¿Qué importa que los reyes te tiren corona y te lleven en hombro por el reonde? Si ya no te parece aquella persona que a mí me suplicaba llorando, castigo Dios no te mandé por no cumplir lo jurado conmigo. Te has hecho grande, no sabe con quién has dado. Con el mirar solamente yo te borro del cartel, me has de encontrar frente a frente cada pasito que dé. Juraste cariño en vano, mi cante será el castigo pa' que no vuelva a ser nuevo. Por tu valentía te arrojan a la plaza, Rosita de Oro. Verá cuando los hombres se quiten la vía por una copla mía llorando tu amor. Yo tengo que ganarte la gloria y las palmas. Si tú eres muy valiente, yo soy mucho más. Te fuiste de mi vera, serrano del alma, y mira tú por dónde me has vuelto a encontrar. Castigo, Dios no te mandé, por no cumplir lo jurado conmigo. Me has hecho grande, no sabe con quién has dado. Con el mirar solamente yo te borro del cartel, me hace encontrar frente a frente cada pasito que da. Juraste cariño en vano.